hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, una canción de Timbaland con One Republic, Apologize. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, estamos aquí a 17 de octubre. Bueno, en el año 1970, I'll Be There de The Jackson 5 llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 5 semanas. Además, se convirtió en la canción más exitosa de Jackson 5 al lograr vender más de 6 millones de copias y la más exitosa del sello Motown Records, superando el tema I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye, que ostentaba ese récord. Si Michael Jackson nació en 1958, significa que para esta fecha, 17 de octubre de 1970, tenía solamente 12 años. A los 12 años logró convertir esa canción, porque la vocalizaba, en el tema más importante de The Jackson 5 y en la canción más vendida de la Motown Records. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está The Jackson 5 con esa canción que alcanzó el primer lugar en Billboard en una fecha como esta, 17 de octubre de 1970, y allí estuvo durante 5 semanas. Do una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Always belong to someone else. She Will Be Loved, una canción de Maroon 5 de su álbum Songs About Jane, de su primer álbum. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Él es Wyclef Jean. ¿Cómo se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Está de cumpleaños Wyclef Jean. Nació el 17 de octubre del año 1969. Nació en Haití. Cantante de rap. A los 9 años emigró con su familia a Estados Unidos como parte del trío de Fugees. Al lado de Lauryn Hill y Pras Michel, alcanzó el número uno en Inglaterra en 1996 con la canción Killing Me Softly. Wyclef Jean. Coescribió y acompañó a Shakira en esta canción, Hips Don't Lie, que fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard por allá en el año 2006. Y también coescribió esta canción. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. Un exitazo incluido en el álbum Supernatural de Santana, que fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard durante 10 semanas. Eso fue por allá en el año 1999. Wyclef Jean ha ganado 3 premios Grammy. De cumpleaños hoy, 17 de octubre 1969. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y aquí lo tenemos con The Fugees, el trío, que cuenta con Singing my life with his Lauryn Hill en la parte vocal. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. Yo, yeah. This is Wyclef, Refugee Camp, Criswell, Little Bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. I felt he found my letter.

Una canción del británico Eric Clapton, Tears in Heaven. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en Billboard y su listado Hot 100. Tell her she's the one you're dreaming of. First step, take her in your arms. Listado del 17 de octubre de 1981. Número 5, subía un puesto Step by Step de Eddie Rabbit. La canción número 4 de la película de James Bond. Sheena Easton, For Your Eyes Only. Subía un puesto. La canción número 3. Subía 4 casillas, venía de la número 7. Start Me Up, The Rolling Stones. Listado Billboard 17 de octubre del 81. Los 5 primeros lugares. They tell me how much you care. Número 2. Después de 9 semanas, 9 o 10 semanas. De ser número 1, descendía al segundo lugar, Endless Love. Diana Ross y Lionel Richie. Y a partir del 17 de octubre de 1981, Arthur's Theme, Best That You Can Do, de Christopher Cross, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Once in your life, you find her. Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción de Alicia Keys, No One. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con esta de Elton John, uno de sus álbumes más exitosos, más vendidos en toda su carrera. Goodbye Yellow Brick Road. My, oh my, you know you can't hold me forever. I didn't sign up for you, and now.

Lovers in the Wind, comenzando la segunda hora de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Y cambiando de día, ya estamos a miércoles. Porque han transcurrido ya 4 minutos del día 18 de octubre del año 2023. Y bueno, vamos a reseñarles hechos sucedidos un 18 de octubre. Por ejemplo, en 1851 en Estados Unidos, Herman Melville publica por primera vez Moby Dick. En 1867, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por $7.200.000. Este día se celebra como